Ruga, y es una compañera que siempre consultamos y a la que acudimos cuando queremos reflexionar, queremos pensar, queremos que meta algunas ideas, algunos análisis, algunos enfoques respecto de estos temas que son muy importantes. Y con la cual complejos. No solo reflexionamos, también la hemos encontrado, nos encontramos en movilizaciones como cuando vamos todos los años a recordar la vida de Luciano Arruga. Así es, así es. Y también la hemos encontrado ahí, también sí, es una hemos militante. Hemos participado en talleres, charlas informales y demás. Así que bueno, si te parece, sin más, ya le damos la bienvenida a Ana Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida a la bicicleta. Hola, ¿cómo están, Beto? ¿Cómo estás, Sol? Bueno, muchísimas gracias por la cálida recepción y como siempre es un gusto y una cuestión imprescindible los debates y las discusiones con ustedes y todos los compañeros y compañeras de allí. Así que un gustazo como siempre. Bueno, el gustazo es nuestro y como decíamos al principio, nos parece súper importante poder analizar algo que ahora sale en las tapas de los principales diarios, como son las balaceras en la ciudad de Rosario. Uh-huh. Pero bueno, no es una realidad exclusiva de nuestra ciudad, es un fenómeno más amplio, podríamos decir, de todo el país, y que no se reduce, que ahora quizás también salen las noticias porque se vino un poquito más de este lado de los bulevares. Así es, claro. así es. No sé, sí, qué opinión tenés, Ana Laura, vos, sobre estas cuestiones. Bueno, si bien obviamente no tengo un conocimiento detallado, claro, ni profundo de la situación local de Rosario, yo vivo en Buenos Aires, pero sí visito y conozco bastante la ciudad, y cuando recibí la propuesta de ustedes para esta charla, yo me quedé pensando mucho en dos puntos que en una de esas me parece son interesantes, uh-huh, que por un lado cuáles son, puede sonar lejano o un poco volado lo que voy a decir, pero yo creo que hay una relación, tratar de pensar cuáles son los rasgos de la reproducción del capitalismo contemporáneo, es decir, me parece que hay algo en el orden de los procesos de reproducción capitalista neoliberal y de este contexto histórico, uh-huh, que sin dudas tiene que ver con estas cuestiones que a veces parecen tan lejanas, pero no. Eso por un lado. Por un lado diría que hay un capitalismo depredador y un capitalismo por acumulación de desposesiones masivas, uh-huh, es lo que va a decir. Hay un gringo que se llama David Harvey. Harvey es un geógrafo social, marxista, uh-huh, muy activo, que conoce mucho Latinoamérica y que ha trabajado mucho la cuestión del neoliberalismo, los recursos naturales, el capitalismo depredador, y lo que él va a decir es que el capitalismo en su fase neoliberal, además de depredar los recursos naturales, además de tener de apropiarse bienes colectivos, ya sea en los bienes de la naturaleza como los bienes de la cultura y la sociedad, también él dice es un capitalismo de rapiña, es un capitalismo que acumula haciendo masivas desposesiones, uh-huh, y eso indefectiblemente produce una enorme pobreza que convive con una enorme riqueza, ¿no? Y uh-huh, esos procesos masivos de desposesión para acumular tienen además enormes consecuencias en los núcleos de la violencia. Yo pensaba recién, bueno, no es menor que vivimos en un país donde la mitad de la gente es pobre, bueno, en el caso de los niños, 6 de cada 10 niños son pobres, niños y adolescentes son pobres, y también vivimos en un país donde esas expresiones, si se quiere, a ver, ¿cómo decirlos? Estas expresiones absolutamente paroxísticas, brutales de la violencia que impactan y que alcanzan las planas mayores de los medios de alcance nacional, sin embargo, no podemos, o no debemos, creo yo, desde el punto de vista más político, dejar de ponerlos en relación con la violencia con el tipo de violencia sistémica del capitalismo contemporáneo, claro, que produce enormes contingentes de personas empobrecidas, uh-huh, donde que cada vez tienen menos que perder y personas que además están arrojadas a umbrales de sobrevivencia biológicos, uh-huh, por decirlo de alguna manera, y además, y cómo esa violencia del sistema nunca se analiza en relación a esa violencia que puede aparecer en los barrios populares ligados a las redes de narcotráfico o a las redes de la economía ilegal, que lejos de ser una economía de los pobres, porque digo, se asocia narcotráfico y violencia con la pobreza, y en realidad, como todos sabemos, la pobreza es el último eslabón de esa cadena, pero el capitalismo requiere de esas economías ilegales, se acumula, se apropia remercantiliza recursos. Entonces, esas violencias extremas para quienes son fungibles, para estas redes, que son los pobres, que son la carne de cañón que va a tener estos sistemas, no, lo que creo es que, tenemos que ponerlo en relación con el tipo de capitalismo predominante. Por eso me pareció muy atinado cuando ustedes planteaban esta cuestión de qué lado, cuando llega del otro lado del bulevar, ¿no? Si no me equivoco, estaremos hablando de Oroño y de lo que significa una ciudad desigual, pero que expresa un país extremadamente desigual. Fíjense que además yo pensaba, ¿no? Estas situaciones estaban pasando en las zonas más ricas del país. Entonces hay algo en el orden de un capitalismo que tiene una violencia estructural, que es a la luz de la cual se tienen que comprender estas violencias más, más locales. Y además hay un problema ligado a eso, a cómo el capitalismo también me parece que es clave para entender la relación. Además, el capitalismo, pensando que el capitalismo es economía ilegal, legal e ilegal, las dos cosas. Es una distinción jurídica, pero en su modo de reproducción están enlazadas las economías legales e ilegales. Esto es más que claro. Y yo pensaba, además de eso, que estos días estuve escuchando con mucha atención los medios, también pensando en esta conversación que vamos a tener, y todo el tiempo aparece en forma recurrente esta idea de que la solución es más policía. Entonces, si Nación manda más policía, si manda menos policía. Y ahí pensaba dos cosas. Por un lado, que a esta altura del partido no podemos seguir pensando que la solución es, ni a este tema ni a cualquiera de los demás temas rotulados bajo ese bajo ese significante de la seguridad se van a resolver con policías. No es un problema de policiamiento. De hecho, lo que sobra en Argentina son policías, sino que más la policía es el problema y es una parte nodal del problema. Con lo cual me parece que todo el tiempo como patinamos sobre soluciones que no son más que reproductivas de esa problemática. Y el último punto, y ahora ya me callo, prometo, tengo problemas de síntesis, pero el último punto que quería plantear, que estuve pensando estos días, no solo el rol del tipo de capitalismo que tenemos, por otro lado, el rol de las policías, las clases políticas, y esta idea de que la única solución que se nos ocurre es más policía, y yo creo que la policía es el problema. Solo una cuestión sobre la policía. Miren qué interesante, en un país como Estados Unidos, que es un país imperialista, un país neoliberal, altamente punitivista, sin embargo, después de la muerte de George Floyd se lanzó un interesantísimo movimiento de protesta cuyo lema, cuyo eslogan era que la acción política necesaria era desfinanciar a la policía. Miren qué interesante. Mira. Ellos, en el Black Lives Matter, lo que va a decir es, esto de las vidas negras importa, lo que va a decir es, lo que tenemos que hacer es desfinanciar a la política. Ese es nuestro objetivo. Tenemos que poder desarmar el complejo político policial, porque es el parte del problema. Bueno, me parece que en esta clave habría que pensar estos problemas. Y el tercer y último punto, que tiene que ver con la policía y que tiene que ver con lo que ha significado en nuestro país la ley 23.737, que es la ley de estupefacientes o ley de drogas. Es una ley de los 90, de pleno menemismo. Es una ley que además, con ciertas ambigüedades, opera teóricamente generando una criminalización amplia. Y es una ley, la ley 23.737 es la ley que te explica los más intensos procesos de criminalización de la pobreza contemporánea. Así es. Las cárceles están llenas de personas imputadas por ley de drogas, ni hablar de mujeres, es el gran resorte de encarcelamiento femenino. Y justamente la ley de drogas ha operado como un regulador político de la persecución de los pobres en nombre del combate al narcotráfico, ese que inauguró Nixon hace ya varias décadas y que ha sido verdaderamente desastroso. Y la ley de drogas es la que te explica la inflación carcelaria en este país, la enorme regulación policial de los mal llamados territorios. Yo suelo incomodarme con la palabra territorio porque donde viven los pobres se dice territorio y donde viven las clases medias son barrios o la ciudad o tienen otras denominaciones. Pero entonces, en los sectores marginalizados de las ciudades, la policía y la regulación que ejerce a través de la ley 23.737 es escandalosa. es un gran elemento de criminalización de los pobres, pero además de generación de punición, y también eso le permite a la policía regular los distintos sectores, regular imputaciones, regular tolerancias. Así que yo pondría esos tres puntos. ¿Qué tipo de capitalismo tenemos? ¿Qué la policía como la única solución, y en realidad es el problema? Y por último, el perverso uso que la ley de drogas está teniendo para el encarcelamiento y la persecución penal de la pobreza que este capitalismo genera. Me parece que en esas tres claves son, creo yo, parte del problema que se presenta como un problema de violencias que pareciera no tener explicación o pero pareciera no tener un contexto en el cual se inscriben. Por eso estos elementos que traigo me parece que son contextos para pensar una respuesta más política. Bien, sí, sin duda. Y antes de meternos en esta cuestión de la policía, si más policía o menos policía, que creo que es un punto muy importante para desarrollar, quería resaltar esto primero que vos decías y la relación que tiene esto con el capitalismo, porque también pensando, digamos, en los discursos hegemónicos y más ahora en los discursos de campaña, donde incluso muchos sectores autoproclamados progresistas dicen, bueno, sí, ya sabemos que el problema es el capitalismo, pero bueno, eso lo combatimos más a largo plazo, ahora la urgencia son los problemas que nos afectan el día a día, como si fueran dos cuestiones escindidas, ¿no? El capitalismo lo combatimos algún día cuando nos quede tiempo, si es que se puede, y mientras tanto resolvemos los problemas cotidianos, que no tienen mucho que ver con eso, y de paso metemos más policía. En ese sentido, también analizando los discursos de campaña, el punitivismo está más que presente. El punitivismo, pensando en el tema, digamos, de las cárceles y de la militarización absolutamente, de los territorios. Sí, y también pensando que primero dos cosas, ¿no? Me parece muy muy acertada lo que traes de este progresismo. Nosotros le hemos llamado muchas veces el progresismo punitivo o el progresismo neoliberal a estas posturas, porque dicen, bueno, más adelante, cuando las cosas estén resueltas, nos ocuparemos del capitalismo, y en realidad no solo eso no es así, sino que además son generalmente espacios de poder que toman decisiones que lo que hacen es favorecer cierto tipo de reproducción del capital y no otra. Entonces, me parece que en ese sentido, lejos de postergar la solución al problema del capitalismo, lo que hacen es en realidad encargarse de reproducirlo. Y esto es la parte a veces más opaca de estas expresiones políticas. Pero lo que es importante, me parece a mí también, es cómo se han circunscripto los problemas de la gente al problema del delito, cuando en realidad, fijémonos, tenemos en este país hace una década, perdón, un ministerio que se llama Ministerio de Seguridad y que lo único que tiene adentro son policías. Entonces, yo, qué sé yo, pregunto, ¿no? Digo, el Ministerio de Trabajo, bueno, uno entiende que lo que hace adentro es generar trabajo y así cada ministerio. Bueno, fíjense que el Ministerio de Seguridad, la palabra seguridad, nos la han arrebatado y la han llenado solamente de policías. Y entonces me parece que también parte de ese progresismo a veces con esto de la gente quiere. También aquí en Buenos Aires, en los grandes complejos habitacionales o los sectores más marginalizados, que han sido militarizados, como decías vos, por fuerzas federales, gendarmería, prefectura, se los ha militarizado. La derecha abierta, la derecha extrema, no tiene problema en decirte verdaderamente por qué hace las cosas. En cambio, ese progresismo punitivo, por ejemplo, te puede llegar a decir que hacen eso para cuidar a los vecinos de esos barrios. Primer punto, que bueno, sí, Beto se ríe y tiene razón en reírse, ¿no? Uno se ríe. El chamuyo. Hay discursos que dan risa y hay discursos que matan y son los mismos en general. Exactamente. Y lo otro, lo más perverso de estos sectores progresistas, es que además de decirte que están para cuidar a los vecinos, se legitiman esas acciones de militarización, de guetificación urbana, diciendo que los vecinos lo quieren y que los vecinos lo reclaman. Y lo que uno no puede es justificar la forma en que se gobierna a la pobreza a través del sistema penal, diciendo que son los vecinos los que quieren, porque en realidad terminan, es un efecto de esa construcción de sentido que hacen. Lo que el vecino quiere también en parte es tiene que ver con un atravesamiento de discursos que le dicen que ese es su problema, que no le roben en la esquina y que además con esa policía lo van a solucionar, cosa que además nunca sucedió. Pero fíjense qué perverso el discurso. Personas absolutamente derrojadas a la marginalidad, a la sobrevivencia, a las condiciones precarias de vida. Sin embargo, dicen que terminan convenciendo a la gente de que además esa es la solución, que le llenen de policías el barrio. Y los vecinos pueden pedirlo, pero también saben que esos mismos policías van a dejar correr los negocios, van a hacer negocios propios, le van a pegar al pibe o a la piba que ellos tienen. Es decir, tiene un nivel de complejidad enorme, por eso es muy perverso de también recostarse en los discursos de los vecinos que tienen que viviendo en esos barrios la pasan mal en general. No, comparto plenamente, Ana Laura, lo que vos decís. No, yo me reía porque en realidad sí, son risas nerviosas, ¿viste? Son risas nerviosas porque es no, cierto pero, lo que vos decís. O sea, la derecha no tiene empacho. O sea, la derecha te dice en la cara y cargando la 9 milímetros lo que va a hacer. Digamos, es así. Y lo que a uno lo indigna muchas veces esta envoltura del progresismo de plantear la misma política con un discurso florido, con un discurso acá lo tuvimos a Marcelo Saín en la provincia de Santa Fe. Se ha retirado, se ha ido por, digamos, se ha generado una crisis política. Y mucha gente del progresismo, inclusive algunos sectores de la izquierda, en su momento, cuando se venía la noche para Don Sain, decían que lo que iba a venir iba a ser una restauración conservadora punitivista, iba a cambiar de mano la visión política del Estado. Y lo ponían a Sain a algo así como al Che Guevara de la seguridad, digamos, a un guerrillero, a un combatiente revolucionario, enfrentado a la policía, enfrentado al poder judicial, enfrentado a las mafias, enfrentado a las bandas. Y en realidad, uno siempre queda atrapado en esa angosta vereda de lo que nosotros no pertenecemos, no tenemos representación en esta disputa, y nos parece que los dos hacen lo mismo, pero qué leve que ese análisis y esa pedagogía. Es muy leve, no es escuchada, no golpea, inclusive exige a los que no nos identificamos con ninguno de los bandos de la grieta, exige mucho la cuestión de romper esa dicotomía. No pareciera que no fuera de esa disputa no existe otra perspectiva política respecto del manejo, en este caso, de la policía. Absolutamente, Beto, yo coincido plenamente con lo que decís vos, que es un engaño porque justamente nos reducen a categorías dicotómicas, y ese es el juego a partir del cual los sectores dominantes o hegemónicos de la clase política se reproducen como clase, como clase política en sí. Me parece que yo coincido plenamente contigo, que el pensamiento crítico y político, y incluso yo me identifico con una izquierda independiente, pero izquierda, digamos, porque viste que ahora todo se llama izquierda, una cosa muy... Sí, sí, claro, está en debate lo de la izquierda, digamos. Pero que tenemos que construir alternativas, desde la militancia, desde el activismo, desde el pensamiento crítico, tenemos que construir alternativas que va a ser más allá de esa falsa antinomia entre progresistas heroicos y embanderados en una tarea trascendente y la derecha. Es decir, me parece que la derecha más extrema, tenemos que tener la posibilidad de imaginar nuevos escenarios, nuevas soluciones, tenemos que poder salir del corset en el que nos meten, porque es un discurso engañoso. Mira, salvando las distancias, perdón que me vaya un poco por las ramas, pero cuando hablaban, yo pensaba en otro ejemplo, que es muy común, porque esto cada dos por tres aparece, y aparece también ligado a las cuestiones de narcomenudeo y de los chicos. El tema de la baja de imputabilidad. Ajá. Vos, para bajar la imputabilidad, tenés la derecha más sensata, más que te dice, bueno, son monstruos, hay que asesinarse, que es una cosa del discurso de la brutalidad, que dice, y hay que bajar la edad porque hay que castigarlos, que sufran, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero vos tenés tú una la del progresismo punitivo, que te dice que, por ejemplo, hay que bajar la edad de imputabilidad porque eso es para darle garantías y derechos a los jóvenes. Así es. Y no hay discurso, tendríamos que también reírnos un rato y después decir, bueno, claro, pero no se puede ser tan insensato. Entonces, hay discursos progresistas que terminan siempre dándonos la misma encerrona. Entonces uno puede decir, bueno, no solo los adultos no tienen garantía, mirá si lo van a tener los chicos, y en nombre de las garantías te quieren seducir para que aceptes que bajarle de imputabilidad. Y de estas cosas, como en la cuestión de la policía que hablábamos recién, yo creo que hay que salirse de esas dicotomías y de esas encerronas que te hacen. Y pensar también que la policía es el problema, y que además todo el enfoque de drogas en este país está, primero la ley 23737, reitero, es una ley que es la palanca de criminalización de los pobres por excelencia, y por otro lado también pensar que si hay algún tipo de preocupación respecto de consumos y drogas, bueno, en realidad tendría que trasladarse un poco las preguntas al Ministerio de Salud, ¿no? Porque hay en todo lo que es también consumos y drogas hay siempre una predominancia de un enfoque punitivo de política criminal, y la verdad que no hay, me parece, una genuina preocupación en términos de las afecciones a la salud que esto puede tener a una parte de la población. Quedan encapsulados en problemas penales, y son problemas que podrían tener un montón de otras maneras de abordaje, acceder. Claro. Ahora, yo tengo una inquietud, Laura. Porque, digo, cuando hablamos respecto de la militarización de los territorios, de la policía, bueno, con vos compartimos claramente la visión, el análisis, el diagnóstico. Ahora pensaba, cuando vos hablabas de esto de la opinión de los vecinos, y sobre todo los sectores populares, porque también cuando se habla de seguridad, muchas veces se piensa en la seguridad de la clase media, de las clases acomodadas, pero también los sectores más vulnerados por el Estado, también son quienes sufren todas las violencias, digamos, del Estado y de la seguridad en términos hegemónicos. Ahora, ¿cómo se construye una nueva subjetividad en esos sectores también? Que tienen también muy instalada esta mirada de que la seguridad es más policía, o la seguridad, digamos, se limita, digamos, a estas cuestiones. ¿Cómo? Sí, bueno, es una tarea, digo, no creo que haya acá como fórmulas muy mágicas, es una tarea política, por supuesto, porque verdaderamente los vecinos están atravesados también por no solo por los medios de comunicación que están todo el tiempo sobre esos asuntos, sino también por sobre la clase política que, como ustedes decían, construye sus plataformas discursivas a partir de esto, y además lo eficiente que es tenerle miedo a otro pobre, porque en realidad uno sí, dice, bueno, si quieren combatir el narcotráfico, al menos no sé allá en Rosario, pero acá en Buenos Aires deberían ir a los countries, deberían ir a los lugares de mayor riqueza si quieren combatir el narcotráfico o eso que se llama narcotráfico. Pero me parece que hay un problema político, es una construcción política, porque lo que es verdad es que lo que nos han enseñado a las distintas clases sociales y también a los sectores populares y especialmente a ellos, es que al que hay que tenerle miedo es al pobre. Y no hay que tenerle miedo a otra cosa. Entonces también, ¿dónde se condensa? ¿Sobre qué figura se condensa aquello que nos genera miedo y terror? Y en ese sentido, a veces es una tarea política que no es fácil, que no es sencilla, que no es de un día para otro, pero que también es de construir esos discursos y las falsas soluciones. Aquí, por ejemplo, para dar un ejemplo del caso de Buenos Aires, en el barrio Ejército de los Andes, ese nombre se lo puso la dictadura de Onganía, pero que los vecinos bautizaron como barrio Padre Mujica y que mediáticamente es conocido como Fuerte Apache, que es un complejo de monoblocks de Ciudadela, ahí cuando el tercer nombre es el que más se conoce, en Ciudadela, que no solo es un lugar muy grande, sino que además está muy cerca de la General Paz y del límite con la Ciudad de Buenos Aires, y eso lo transforma en términos geográficos en un lugar muy sensible. Bueno, el mal llamado Fuerte Apache está desde el año 2003, desde septiembre del 2003 está perimetrado por la gendarmería, y lo que les iba a decir, lo que se le decía a esos vecinos es que su vida iba a mejorar, que ahora iban a tener derechos económicos, sociales y culturales, que venían primero a pacificar, a calmar el barrio, y después iban a venir trabajadores sociales, maestros, médicos, y todo lo que verdaderamente necesitaba el barrio, que era que tenía que ver con la desigualdad social y económica. Bueno, interesante, porque ese momento de pacificación, entre grandes comillas, militar, del año 2003, persiste hasta hoy, hasta el día de hoy ese barrio está perimetrado, y ese barrio sigue estando tan o más degradado que hace 20 años, que hace 17, 18 años, pero además, que no solo no le han retirado la fuerza de frontera como es gendarmería, sino que ese barrio sigue siendo un barrio donde los vecinos también sufren, violencias, todas esas violencias están absolutamente entramadas y reguladas con formas también de gobierno por parte de esas fuerzas. Pero lo cierto es que es muy difícil de construir esas promesas que se le hacen, porque además son promesas que después terminan de alguna manera reactualizándose en lo que llama la idea de la crisis permanente. No, bueno, porque estamos en crisis, entonces se declara la emergencia sanitaria, la emergencia, perdón, en seguridad, la emergencia penitenciaria. Es decir, además estos dispositivos punitivos, que yo entiendo que están absolutamente dispuestos para gobernar a la pobreza, además en una sociedad, que esto también tiene que ver con la matriz del capitalismo contemporáneo, que es un capitalismo que genera enormes desigualdades. Y cuando la desigualdad es muy extrema, cuando el ángulo de la simetría de la desigualdad es muy extrema, vos vas a necesitar cada vez más poder de fuego del Estado y más regulación policial para poder contener el conflicto que genera esa extremísima desigualdad. Entonces, me parece que en ese contexto también la construcción de subjetividades, de subjetividades que terminan aceptando, por ejemplo, policiamientos, que terminan aceptando intervenciones punitivas más severas en sus barrios, forman parte de esquemas de gobierno, de gobierno de la pobreza, que son necesarios en el marco de este capitalismo y de que no van a solucionarle la vida al vecino, pero que hay una construcción de sentido sobre esos vecinos, sobre la cual quizás es interesante trabajar políticamente, lo cual no quiere decir que sea ni fácil ni inmediato, porque los vecinos y las vecinas de los sectores populares están completamente atravesados por los discursos, además que le dicen que eso es lo que le va a mejorar la vida. Pero lejos, muy lejos. En el caso, yo siempre pongo el caso de Fuerte Apache porque a mí resulta escandalosa que hace 20 años que está perimetrado por la gendarmería y sin embargo en el barrio la gente no mejoró su vida en lo absoluto. Estas son las experiencias históricas. Lo que ocurre es que, bueno, también es muy difícil pensar en alternativas cuando además, como decíamos recién, la propia policía, bancada por los sectores de la política, tiene una enorme incidencia en la producción de los delitos, en la producción de las violencias. Entonces hay como un juego del perro que se muerde la cola en algún punto. Muy bien, Ana Laura. Bueno, indudablemente estamos, esta pregunta de Sol también yo se la respondería como vos, es una batalla tremenda, digamos, una batalla de ideas, de cultura contra cultura, de escala contra escala, y en realidad hay que reconocer que somos una minoría inescuchada todavía, pero que eso no nos inhabilita para dar esta crítica y esta pelea que es cotidiana, o sea, no es un problema, digamos, cíclico que se repite como una inundación, una riada cada 10, 15 años, o una bajante como la que tenemos, por ejemplo, en el Paraná, que hace 40 años que no bajaba de esa manera, sino que es una cuestión cotidiana, o sea, abrimos la puerta de nuestra casa, o estamos adentro de nuestra casa también, y estamos alrededor o estamos relacionados con esta complejidad en la cual sí, no hay discurso fácil, no hay salida fácil, y bueno, en todo caso, habrá que seguir batallando hacia adelante y tratando de ver, de convencer o de hacer cierta pedagogía en nuestro pueblo de este gobierno de la pobreza, digamos, que se trata del gobierno de la pobreza. Así que, bueno, Ana, te damos un fuerte abrazo, te agradecemos mucho que hayas dedicado este tiempo para el programa. La verdad que a nosotros siempre lo tengo acá enfrente al señor Mauro Testa, que te manda un gran saludo, un gran abrazo y un beso. A nosotros nos gusta mucho escucharte, o en todo caso ya vendrá en el futuro alguna actividad que hagamos, inclusive sobre este tema, alguna actividad que hagamos, nos agrada mucho invitarte y que nos visite. Así que te mandamos un fuerte abrazo de acá de la bicicleta. Y agradecerte como siempre por tu claridad y tu pedagogía también para transmitir estas ideas. Bueno, muchísimas gracias. Me disculpo por mi escaso poder de síntesis, porque me pongo a hablar como un loro y perdón si fui larga. Siempre es motivante, siempre además es muy estimulante políticamente y intelectualmente poder conversar con ustedes. Y como decía Beto,